Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y, colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Anda, y en adelante no peques más. Comentario al Evangelio por Óscar, laico dominico. Este relato de Juan sobre la mujer sorprendida en fragante delito de adulterio pone a Jesús nuevamente ante el conflicto con la ley y los fariseos. Jesús es un incordio para los estamentos del poder político y religioso de los judíos, por eso intentan ponerle trampas. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?, le preguntan. Jesús, como en el relato del tributo al César, donde apela a la imagen que refleja la moneda, podría haber recurrido al Sanedrín, que era quien tenía atributos para sentenciar estos delitos. Podía haberse abstenido del confrontamiento, pero en lugar de esconderse o rehuir su compromiso, se compadece de la mujer pecadora a la que ha perdonado sin prejuzgarla. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Porque Jesús no ha venido a juzgar ni a condenar, sino a traer la salvación. Así, ante este reto, todos fueron retirándose, empezando por los mayores hasta el último. Y Jesús perdona a la mujer: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Él se compadece del pecador, conoce la debilidad del ser humano y, como Dios mismo, quiere y busca la conversión del pecador para que por su arrepentimiento llegue a la vida. No nos corresponde a nosotros ser jueces de los actos de los demás, porque solo Dios conoce el interior de las personas. Él nos enseña a ser condescendientes, tolerantes y generosos con los demás. Nos invita a tener un corazón compasivo y misericordioso. Dios nos brinda la oportunidad de difundir el amor y la amistad, de disfrutar y promover el gozo del perdón y la reconciliación, de abrirnos al hombre nuevo, solidarios, capaz de paz y de esperanza. El hombre convertido, como el buen ladrón, que recibe la bendición de la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Seamos instrumentos de paz y concordia, y no de confrontación y prejuicio.